Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Corría el año 1960 y tantos cuando el disparo de la escopeta del coronel Díaz destruyó la bocina parlante que interrumpía su sagrada siesta. Nuestra heroína, conocida en Paso del Rey como Sei, un problema odontológico le impedía decir la palabra soy, no tuvo más remedio que conectar la radio a un viejo combinado ortofónico para captar la señal de la pared de sonido, emisora internacional de onda corta dedicada a la música moderna y a difundir novedades acerca de los tan en boga platillos voladores. Ella creía que perdiéndose dentro de la pared se encontraría ella misma. Tenía la manía de robar globos terráqueos de escuelas, instituciones, bibliotecas, etc. Se sentía más inteligente que los demás y se aferraba a ese mundo con vehemencia, sintiendo que ya se lo habían sacado y no quería perderlo nuevamente. El coronel Díaz opinaba que el cantante favorito de la jovencita no era un ser humano, sino más bien un estado de conciencia. Como Gaona era de tierra, la única comunicación con la metrópolis era un plateado tren a donde Sei viajaba todos los días en busca de los conocimientos imposibles de encontrar en su lugar de origen. Una noche de lluvia el tren se detuvo misteriosamente, así como los relojes, los automóviles y todo aquello que estuviera a la vista de los azorados pasajeros. Solo su radio transistor repetía continuamente las misteriosas palabras Clatú, Berracta, Nicto. Con el tiempo los habitantes del pueblo lo abandonaron y la pared de sonido se volvió un recuerdo ante la división del átomo, el estéreo y el magazine. Dicen que algunos de los seres espaciales embarazaron a las más bonitas señoras de Paso del Rey. Así que si alguien nos saluda con un Clatú, Berac, Nicto o levantando la mano derecha con un brazalete Say No More, no dude en considerarlos aliados, pues sus poderes telepáticos y telequinéticos son capaces de paralizar la Tierra como advertencia a los que no se imaginan nada, se siguen llamando chabones, piensan que todo el tiempo pasado fue mejor y detienen el poder del idealismo. La chica que se robó al mundo, de texto de Carlos García, o sea, Charly García, con fondo de música de piano de Charly García, que inaugura este programa número 66 de Fuerza Centrífuga dedicado a el robo o al robo. Bienvenidos y bienvenidas. De ladrones y robos el tema del programa, ¿no? Exacto. Qué grande, yo empiezo este año en un programa con todas las pilas de robos y ladrones, por favor. Mirá que Si tuvieran que decir qué es robar, ¿qué sería en una frase lo primero que dirían? Apropiarse de lo ajeno. Sí, puede ser. Apropiarse de lo que, claro, lo que no es de uno, que es un bien de otro. Exactamente. ¿No? Que es propiedad de otro. Sí. Con lo cual se supone que... ¿Qué es la propiedad? Claro, que está asociado necesariamente a la propiedad, que uno, ¿no? Propiedad privada, una persona privada. O personal. Porque ahí hay una diferenciación y hay que discutir. La propiedad privada se puede hablar desde el marxismo a los medios de producción. Propiedad personal es el cepillo de dientes, tuyo, no, no explotás a nadie, no te lo tienen por qué robar. No empezamos a defender a los ladrones tampoco, ¿eh? Pues no. Hagamos. Yo quiero aclarar este programa, yo no quiero hacer apología del al delito. Robo. Solo del denunciar. Robo. Yo sí quiero hacer un par de. Bueno, hay ladrones, bueno, que me caen bien. Claro, eso, ¿no? Es sí. Parte de. Y hay ladrones, ¿no? Que a los que no se les llama ladrones, institucionalmente, socialmente, sí, culturalmente, claro, no son considerados ladrones, porque lo que hacen, que es el robo más grande de todos, no es considerado un robo. Eso es cierto. Eso es muy cierto. En realidad. Y de ahí al que le roba un ladrón y los 100 años de perdón. El sistema nació, el sistema que vivimos nació robando con la acumulación primitiva del capital y sigue robando todos los días. Pero una cosa y otra cosa es otra cosa. Dicen los viejos. Una cosa es el robo institucional y condenable y hipócrita, por otra parte, y otra cosa. Otra cosa es el robo a un banco y otra cosa es los robos que hoy todos los días te hacen a una viejita, le remontan la cabeza. Entonces, eso no creo que sea justificable, no, aunque no. Tiene una expresión social y tiene una causa y un motivo y no se resuelve con más policía en la calle. No quiero que se malentienda mi posición, ¿no? No, digo, no, pero igual me parece que está relacionado mucho con los ladrones de arriba, ¿no? Los ladrones de abajo. Cómo se genera toda la lógica que hace que se generen las condiciones para que surjan, ¿no? Esos ladrones de abajo tienen mucho que ver con la gente de arriba que roba. Bueno, en todo caso lo que intentaremos es problematizar la idea de, ¿no? De qué es el robo, ¿no? Así es. Y contar también cosas, porque si el robo tiene sí, que ver con... Sí, hay cosas muy pintorescas con, también. Claro, y con la historia de la sociedad. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Dicen que, ¿no? Que Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres, porque era una necesidad básica y una herramienta, y que por eso fue castigado y atado, encadenado a un monte y obligado a ver cómo día tras día un ave le devoraba el hígado. Pero como era inmortal, lo veía crecer todos los días también, todas las noches. O sea que ya de por sí, también ¿no? En los relatos de la mitología aparece que, ¿no? Que el robo también tiene que ver con la recuperación de algo que debería ser de todos y que es retenido como bien particular de unos pocos, en este caso los dioses. Así es. Sí, tiene que ver el tema de la acumulación en una parte y el despojo de otra. Siempre tiene que ver. Y después hay una cantidad de circunstancias sociales que es largo de enumerar y analizar este programa. No tiene el objetivo este programa, sino problematizarlo, dejar pensando, pero además ponerle nota de color, ponerle humor, ponerle películas, ponerle música, ponerle texto. Es decir, esta idea es el programa de los ladrones y los robots. Lo que está sonando, por ejemplo, se llama El Ladrón, y es un tema de los Rolling Stones que canta Keith Richards. Está en todos lados, ¿no? La idea de los ladrones y el robo son como una especie de, además de la cosa del análisis social, político, económico, la figura del ladrón y del robo es una cosa que está en la cultura popular y en todos lados. Incluso hay géneros que tienen que ver, tanto literarios como de películas, sí, con, ¿no?, con el robo, los géneros de policiales, de detectives, ¿no?, resolver los robos, los atracos, etcétera, etcétera, las películas de grandes asaltos a bancos, a trenes, en fin. Bueno, seguimos escuchando Fuerza Centrífuga, tenemos un montón de cosas para contarles, para escuchar, para leer, para discutir, ¿por qué no? Voces Centrífugas. Robaría cuando son empresas muy, digamos, muy grandes, o empresas que están en todos lados y que la verdad que ves y los precios que te afanan por todos lados y decís, esto me lo tengo que llevar porque se lo merecen. Yo robaría en un caso extremo por una situación que involucre la vida o la muerte, como por ejemplo la enfermedad de un hijo, así algo parecido como la historia de Sherazade, que si tengo que, bueno, robar $1,000,000 a un banco o en algún lado que yo sepa que está esa suma, lo haría para salvar la vida de mi hijo o de un ser querido. En la Feria del Libro, en supermercados, en rodajes de publicidad, en, no sé, por ahora, esas son en las que ya lo he hecho. Yo robaría en una circunstancia en la cual encuentre un fin que justifique ese consenso social que existe de apropiarse de materiales entendidos que pertenecen a otro. Yo en realidad no robaría nada porque me parece que no hay nada que justifique robar. Yo robaría comida en un caso extremo para mis hijos. Si yo me viera desesperada para darle de comer a mis hijos y en una situación extrema, yo pienso que robaría. Sí, sí, robaría. Ser bueno, me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar.